Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nuevo cuenta con nosotros. Ya estamos aquí, pues, a la distancia, pero estamos ya listos para empezar este nuevo programa de Con Sentido Humano. Ya sabes, a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM, en ese bellísimo municipio de Amecameca, que seguramente el frío ha de estar. ¡Ay! Tremendo, tremendo, porque no nos ha dejado descansar. A la sombra nos metemos a un refrigerador y en el solecito nos calentamos, pero de pronto empieza como a quemar. Pero bueno, pues esperemos que nos podamos adaptar de aquí hasta marzo. Dicen que va a estar así el clima y pues no hay de otra más que enfrentarnos a ello y ver cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Y justamente hablando de ver cómo le vamos a hacer, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de los propósitos para Año Nuevo. ¿Por qué los cumplimos? ¿Por qué no los cumplimos? ¿Qué se queda atrás? ¿Qué nos hace falta? ¿Fuerza, voluntad, ánimo? Vamos a hablar de todo ello. Ya por ahí tengo algunos mensajitos que hoy les comenté a algunas personas que íbamos a estar hablando de este tema y ya surgieron todas las preguntas. Ya hasta a mí de manera personal me han preguntado si llegué a cumplir alguno de los propósitos de este año. Bueno, pues se los voy a compartir también para que vean que, pues bueno, todos estamos, que cumplimos, no cumplimos, algunos más, algunos menos. Entonces vamos a ver también algunas estadísticas a propósito de cómo está este asunto, este tema de ver si vamos a cumplir o no vamos a cumplir. Así es que estate muy atento. Y antes quiero compartirte los teléfonos del WhatsApp. Nos puedes enviar un WhatsApp al 5540615459. Si quieres pues aportar algo, decir algo a propósito del tema de hoy, pues con mucho gusto nosotros estaremos leyendo tu mensaje. También nos puedes llamar, hacer una llamada al 597-978-5252, es el teléfono de cabina, o visita nuestras redes sociales, Facebook, X, lo que era antes Twitter, e Instagram como La Voladora Radio. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. También nos puedes escuchar por internet, si es que nos estás escuchando ahorita y tienes que salir, pues escúchanos por internet en las diferentes plataformas que Google ofrece o cualquier otra de las del internet que te pueda gustar. Nada más escribes escuchar radio en vivo o escuchar La Voladora Radio en vivo. Ahí te van a salir las diferentes opciones y seguramente nos podrás estar escuchando. Me habían comentado que había un poquito de problemas con la señal hace algunas semanas. Esperemos que el día de hoy, bueno, pues ya esté un poquito mejor y nos puedas seguir. Y nosotros, pues con mucho gusto, si quieres comentarnos algo, decirnos algo a través de algún mensaje, pues nosotros estaremos de verdad encantados de leerte y de darte alguna respuesta. Y si no, pues veremos a quién le preguntamos para sacarte la duda. Pero qué bueno que si tienes alguna incógnita, pues es padre, ¿no? Porque pues de eso se trata este programa, que nosotros, si nos surgen dudas, pues preguntemos y digamos, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto, yo sí estoy de acuerdo con aquello, quiero aportar o agregar, sumar a eso que acaban de comentar en este programa y que pues pueda beneficiar a muchos en este sentido. Y bueno, tantas y tantas cosas que nos pueden dar soluciones y sobre todo nos podemos ayudar unos entre otros. Y bien, bueno, pues voy a hacer mención de algunas cosas que seguramente tú las dijiste hace un año, o hace dos años, o hace tres años, o están listas para que las digas este año venidero 2024. A ver si te suenan. Bajar de peso, hacer más deporte, usar menos el celular cuando estoy con la familia, viajar, buscar pareja, terminar la escuela y sacar el título, tener hijos, ser mejor persona. Esta es una palabra que se repite demasiado cada año. Hablar más con la familia, no trabajar tanto, dejar de fumar, estudiar algo nuevo, poner un negocio, reconciliarme con alguien, ser más religioso, tirar cosas inservibles de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro tú te identificaste con algunas de ellas. A lo mejor hacen falta más, ¿verdad? Por eso, si quieres enviarnos algunas al WhatsApp, al 5540-615459, pues nosotros las vamos a agregar en esta lista, la cual, pues, ¿cuántas cumpliste? ¿Cuántas cumplimos? Porque también estoy incluido. ¿Cuántas logramos? Porque hay personas que sí se empeñan en querer terminar y llegar a esa meta que se propusieron al principio de año y, bueno, pues no lo logran por alguna razón, circunstancias, pérdidas en la familia, dinero, me quedé sin trabajo. Son muchas las cosas y las causas que podrían no hacernos llegar a esos términos, a esas metas que nosotros pedimos en un principio de año. Y hoy estaremos hablando de eso. Y los padres, pues nosotros que nos toca aquí hablar de escuela para padres, pues los padres que se propusieron con sus hijos, lo cumplieron realmente, pudieron estar más tiempo con ellos, los escucharon más, los apoyaron en sus tareas, se enojaron menos. Decía un papá, pues yo sí le pegué menos a este año a mi hijo. Bueno, pues ojalá y no le pegara nunca, ¿verdad? Pero si tuvo esa oportunidad como de mejorar en ese aspecto, pues adelante. Decía otro papá, bueno, pues yo me comprometí a llevarle flores a mi esposa y creo que sí lo logré, dice él. Bueno, pues qué padre, ¿no? Entonces, tenemos muchos propósitos en la vida, muchos propósitos que algunos son fáciles de alcanzar, algunos otros no. Y entonces, hay que hacer una revisión de qué es lo que está sucediendo con nosotros. Hoy vamos a hablar de que, bueno, pues ¿por qué no se cumplen los sueños? ¿Por qué no se cumplen las metas y los propósitos de Año Nuevo? Pero también, ¿por qué sí se cumplen? Muchas personas incluso pudieron haber este año haber rebasado su expectativa. ¿Por qué? Porque se dedicaron, se necesitaba de dedicación, de mucha conciencia y de no perder ese propósito. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? ¿Basado en qué estrategias personales? ¿Qué les favoreció? ¿Qué les ayudó? ¿Por qué sí lo lograron? Son todas estas cosas que envuelven los propósitos de Año Nuevo. Y que como personas muchas veces no los tomamos mucho en cuenta, ¿no? Y hay cosas que también, bueno, pues surgen de la nada, en las cuales pues nosotros quisiéramos que no pasaran. Desafortunadamente pasan y eso también a veces bloquea muchas de las cosas que hemos querido hacer. Entonces vamos a hablar el día de hoy de todo eso. Si tienes alguna pregunta, pues con mucho gusto nos puedes decir. Así es que vamos a ir a nuestra primer pausa. No te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásale, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Y Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y pues estamos aquí ya listos con este tema que estamos manejando el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los propósitos. ¿Se cumplen o no se cumplen? ¿Ya están listos para esta cena de Navidad? Perdón, de Año Nuevo. Y pues todos los propósitos que hacemos, a veces se los platicamos a la familia, a veces no. Dicen que pues vale la pena no platicarlos, que es mejor en secreto para que se cumplan. Y bueno, tantas cosas y estrategias que nosotros pensamos que hacer o dejar de hacer nos van a contribuir para poder cumplir con todos ellos. Pero antes de continuar con nuestro tema, pues quiero agradecer de verdad, con mucho de corazón, con mucha admiración también para esta empresa de tortillas Don Pon. Ellos tienen ya 37 años de servicio. Y sabes que una cosa que me sorprendió mucho es la manera en la que preparan las tortillas y todo este producto del maíz, cómo es su manejo, cómo logran incluso conservar algunos asuntos como la nixtamalización, creo que se dice así, y este asunto de preparar la materia prima de una manera tradicional. Y me llamó mucho la atención porque ahora vamos a los supermercados y a cualquier otra parte y a veces preparan la masa y pues la sacan de costales donde está hecho polvo y ay, como que ahí sí ya no, ya está muy industrializado todo eso. Y no digo que no esté bien esas tortillas, pero ver una empresa como Tortillas Don Pon, que ya tiene tantos años en este giro, en esta labor, porque pues ellos producen tortillas empacadas, masa, totopos y tostadas también. O sea, ojalá y puedas encontrar estos productos en la tiendita de la esquina. Yo los he visto mucho, los he probado y de verdad tienen mucha calidad. Y ahora que están pues con nosotros aquí en La Voladora Radio, nos damos cuenta de, bueno, pues la gran importancia que tiene el conservar tradiciones de cómo preparar las tortillas y cómo preparar todos estos productos de masa. ¿Quieres ser distribuidor de Tortillas Don Pon? Pues escríbeles busca su página www.tortillasdonpon.com. Ahí los puedes encontrar, esa es su página, te puedes registrar ahí o también les puedes llamar al 55 51 99 02 32. Ellos te van a platicar contigo, se pueden poner de acuerdo y verás que va a ser un éxito. Si lo quieres para este año como propósito, pues a propósito de lo que estamos nosotros hablando, pues búscalos y a lo mejor pues emprender un nuevo negocio pues va a ser algo padre, ¿no? Muchísimas gracias a Tortillas Don Pon. Bien, pues antes del corte te leía yo pues todos los propósitos ahí como que muy básicos, ¿no? Muy básicos de todos los que decimos. Y decía un amigo, pues de todas las uvas que nos atragantamos, a veces será eso que decimos los deseos muy rápido. Otros decían, bueno, pues a lo mejor también por contarlos no se cumplen. Y bueno, ponemos ahí una serie de pretextos que yo creo que tienen más que ver con la justificación de que no pudimos cumplirlos, porque yo confieso que también no pude cumplir muchos. Hay muchos que quedan todavía en la cabeza, en el tintero, y que pues uno siempre quiere crecer y crecer, y yo en lo personal he crecido en algunas áreas, en otras no tanto, en otras las he dejado como estancadas. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso. Y tú sabes más o menos cuáles son los porcentajes de las personas, en su mayoría. Este es el resultado de una encuesta, más o menos a unas 500 personas, que se les hizo diferentes preguntas a propósito de si cumplieron sus sueños o no este año, que si lograron hacer ciertas cosas que se habían propuesto. Y fíjate que ya en el resultado, en el vacío de esta encuesta, pudimos ver que el 25% de las personas ni siquiera la primera semana hicieron un plan. Bueno, en la primera semana se les olvidó todo lo que habían dicho durante las 12 campanadas del cambio de año. Entonces, fíjate, un 25% ya se olvidó inmediatamente de qué es lo que quería hacer. Otro 70% renunció dos o tres semanas después de haber hecho el propósito. Fíjate nada más, el 70% de esas personas hicieron todo eso. Después, otro 25% pues renunció después de 6 meses. Es decir, como que ellos sí iniciaron, empezaron a hacer algo, ya después de 6 meses se desdibujan las situaciones. Pueden ser muchos los factores que te hacen abandonar ese propósito, pero ese 25%, imagínate, no logró tampoco hacer nada. y casi un 15, y bueno, entre las personas que no contestaron, no tenían una idea clara, bueno, pues ese 15% que te acabo de mencionar, pues ellos sí terminaron, cumplieron con lo que tenían que hacer. Como pudieron, buscándole, pero siempre, al menos en alguno de los propósitos que tuvieron para el principio de año, lo lograron. Entonces, ¿qué porcentajes, no? Me llama mucho la atención este del 70% que renunció después de unas semanas a su propósito. ¿Por qué hacemos un plan y de pronto ya no nos sale? ¿Cuál podrían ser las causas que a nosotros nos afectan para no poder cumplir? ¿De qué nos ha hecho falta comprometernos? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Eso es importante. Casi todo sueño tiene una relación en bienestar propio, pero también en bienestar de la familia. Pero de alguna otra manera no hemos sabido anclarlo, porque eso es una de las estrategias, anclar el deseo, es decir, sujetarlo a algo que sea una motivación muy fuerte para poderlo lograr. Si esta motivación no existe o se desdibuja, es porque no era muy fuerte, o porque simplemente alguna circunstancia, algún factor externo, ajeno a lo calculado para el año, pues nos dejó fuera. A veces la pérdida de trabajo, a veces la pérdida de algún miembro de la familia, alguna enfermedad, no nos deja terminar, no nos deja. Iniciamos bien, pero no terminamos bien. Una de las cosas que sucede mucho es que hay personas que trabajan sobre un asunto, van muy bien y de pronto se desdibuja y ya lo abandonan. A ver, vamos a hacer un análisis, porque según los expertos dicen que nosotros no terminamos con un propósito en el año, porque a veces los propósitos que hacemos son irreales o muy grandes. ¿Qué significará hacer un propósito irreal, no? Son cosas que, obviamente, como dice la palabra, está fuera de la realidad. No hay un contexto lógico, no hay un contexto razonable, el cual pues me permita a mí ver la realidad, y a veces nos vamos ahí como que aventando nada más sin hacer ningún plan. Pero pedir cosas como algo irreal, a lo mejor sería, pues es que sabes qué, que mi propósito de este año pues es comprarme una casa, ¿no? Y no está mal, ¿no? Está bien. Pero tienes que ver tu realidad. Ver si tienes un buen trabajo, desde luego, si económicamente ya juntaste a lo mejor en años anteriores un dinero y que este año nada más vas a completar. Pero si no has juntado nada y quieres juntar todo este año de golpe o pidiendo algún crédito, pues a veces se sale un poco de la realidad. Y es que pedir un crédito pues implica que para comprar una casa pues seguramente tienes que tener un estado financiero bueno, pero sobre todo un historial crediticio muy bueno también para que pues te suelten todo ese dinero, ¿verdad? Quizá a lo mejor si estás en algún programa federal en el cual, bueno, pues te contribuya con cierto porcentaje por todos los años que has trabajado, bueno, pues a lo mejor eso puede favorecer. Pero cuando no tienes ninguna de estas cosas y crees que vas a comprar una casa, justamente el propósito es irreal, no va a ser posible. O quizás si tus entradas económicas aspiran nada más a sobrevivir, y significa a lo mejor el pago de todos los servicios, la comida y pues también tener para la salud, pero no te deja un extra mayor, pues es un poco difícil, ¿verdad? Y es como decir, pues me voy a comprar una casa siempre y cuando me saque la lotería, pues es difícil. Entonces, cuando un propósito no se cumple es porque es muy irreal la meta, el propósito está fuera de lugar, o también cuando es muy grande, que tiene que ver con el ejemplo de la casa que acabamos de poner. Lo recomendable pues sería que en el conocimiento propio que tienes de tus virtudes y de tus defectos, pues poner propósitos para saber si vas a poder o no. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que este año ahora sí voy a hacer ejercicio. Oye, sí, pero si te vas a las 5 de la mañana y regresas a las 10 de trabajar, pues como por dónde, ¿no? No, es que puedo dedicarle a lo mejor pues mínimo unas 3 horas el domingo, ¿no? Que descanso. Pero entonces a lo mejor no tiene como la suficiente fuerza, ¿no? Es como un asunto irreal porque no puedes abandonar tu trabajo, te dan pocos días para descansar. también este propósito, pues es irreal para ciertas circunstancias. Hay veces que también dices, bueno, pues es que yo, uno de mis propósitos es viajar a París. Bueno, pues volvemos a la misma, ¿qué tanto cuesta ir a París? Y bueno, vas a tener la solvencia o no. Quizá a lo mejor algunos que me escuchan dirán, no, pero es que cuando uno se propone la meta y la pone uno en el tintero, y hay quien me dice una frase hace poco tiempo, me decía, es que si está en la mente, está en la vida, o sea, sí, sí, está bien, es un asunto como de proponérselo, y la verdad es que mucha gente lo ha cumplido, pero también sí tienes que verle como que, pues para que se cumpla, pues tiene que ser un asunto más real, más a tu contexto, más a tus posibilidades, y también que no sea muy, muy grande. Si en años anteriores ya te has propuesto cosas grandes y estas han atraído cosas del mismo tamaño, pues a lo mejor ya vas encarregado o ya tienes una experiencia y ahora sí vas a saber a qué sí y a qué no, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas que se menciona de pues, los propósitos, por qué no se llegan a cumplir, es porque también, pues imagínate 12 propósitos juntos, claro, si son 12, ¿verdad? Por las 12 uvas de cada año, pero vamos a suponer que sean menos, sean unos 7 u 8, vamos por ahí a quitarle algunos. Cuando tienes muchos propósitos, tienes que ver prioridades, cuál vas a atender mejor, cuál es el que es más prioritario, el que es más imperativo y que nosotros, bueno, pues tenemos que ver o tenemos una posibilidad mayor de que lo podamos lograr. Pero también cuando son muchos los propósitos, a veces de todos, pues no se hace ninguno, o como diría mi abuelita, pues el que mucho abarca poco aprieta. Y no se pueden aterrizar esas ideas. Al tener muchos, a veces entre ellos se mezclan, se chocan, y al final te das cuenta que pues, tendrías que haberte ido con calma. Dicen los expertos que por eso algunos propósitos no se cumplen, porque algunos opacan a otros, sin duda. O algunos, o les encuentras tú mismo una relación entre ellos, y a veces pues, matas dos pájaros de un solo tiro, y pues eso beneficia, ¿no? Te concentraste como que en uno, pero por ahí pasaste a arrastrar a otros dos. Pero ¿qué pasa si es al revés? Te metiste en tres, no arrastraste ninguno. Los expertos hablan de eso. Los propósitos no se cumplen porque son demasiados. Te roba cada uno de ellos pues el tiempo, la energía como para dedicártelo, o no sabes al final cuál atender. O como nos decía también alguien, nos decía, es que pareciera que mis cuatro propósitos se iban a cumplir muy bien, todo iba muy bien, pero de pronto uno le empezó a robar al otro y el otro le saló para acá y el otro para allá y al final todos se quedaron como que a medio en tres cuartos, casi ya lo iba a lograr, pero no lo logró. Entonces esa es otra de las cosas, no tengas muchísimos propósitos que también estén como muy separados. Ojalá y pudieras tener propósitos que tengan una relación para que uno con el otro se ayude y al final, pues, si te propusiste cuatro, ojalá y puedas lograr dos, ¿no? O tres, o los cuatro, ¿por qué no? Bien, otra de las cosas es también, pues, que tu propósito sea claro, ¿no? O sea, que te quede muy claro, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Que el enfoque que tienes para ese propósito en el horizonte se pueda entender claramente, se vea bien enfocado, se sepa hacia dónde va. Desde luego esto implica también que tengas un plan, pues para tratar de lograrlo. Pero muchos de nosotros tenemos propósitos, pero no tenemos un plan, no tenemos una estrategia de cómo lo vamos a hacer. Porque a veces hasta te admiran y te dicen, ah, pues qué padre, oye, que pues sueñes con eso, no, pues te felicito. Deseo que te vaya muy bien y sí, está bien. Pero si no tenemos un plan específico de cómo lo vamos a hacer, de cómo vamos a crear una estrategia, de qué es lo primero que voy a hacer. El primer mes tengo que llegar a tal meta de hacer esto. El segundo mes, esto. Y así. Así es como uno tiene que planearlo. Entonces, tiene que tener un enfoque específico. Muy específico, saber hacia dónde lo vas a mover. También mirar la baraja que tienes en tu mano y ver, para lograrlo, quién crees que te pueda apoyar, en quiénes te puedes apoyar. Si, por ejemplo, no tuvieras mucho dinero, bueno, pues tendrás que buscar la estrategia para ver que si consigues el dinero o quien crees que te puede apoyar tiene una relación también con el préstamo del dinero, pero al mismo tiempo quizá a lo mejor te ayude a lograr esa meta. Que de hecho eso lo hacen muchas financieras, ¿no? Te pueden apoyar en tu sueño, en tu idea, pero también te apoyan diciéndole cómo lo puedes lograr y en qué no debes de equivocarte. Claro, al final le tienes que pagar esa financiera. Pero cuando el enfoque es claro de cómo te vas a mover en el medio, de cómo lo vas a hacer, pues adelante. Hay quienes dicen, oye, es que cómo abriste un negocio, que ese era tu propósito, pero no tenías ni la más mínima idea de cómo era, ni quiénes eran los proveedores, ni cómo obtener la materia prima. Sí, o sea, también un propósito irreal en el cual no conoces cero negocio. Simplemente a lo mejor tienes el dinero y quieres invertir. A veces conviene informarte bien. ¿Cuál es la crisis de ese negocio en la actualidad? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Cuál es la creatividad que en tu caso tú le pondrás a este emprendimiento para ser diferente a los demás? Checar o verificar que ese negocio, bueno, pues trate de ser como que casi el único en tu zona, pues para que te deje buenos dividendos, porque aquí hemos hablado mucho que cuando tú te dedicas a algo que muchos hacen, ganas poco dinero. Pero si haces algo que nadie casi hace a tu alrededor, vas a ganar más o a veces hasta lo que quieras. Entonces, estrategia para poder lograr algo, pues es enfocar bien el asunto. Si quieres que te falle y que no se cumpla a final de año, pues ahora sí que te tendrías que aventar ahí con poca idea, con una cosa, un asunto poco claro y pues con un desconocimiento total de lo que quieres emprender. Entonces hay que informarse para que no se vaya para abajo ese sueño. Otra de las cosas es que, te decía yo en un principio, ¿por qué dejamos muchas veces que los propósitos se desdibujen? ¿Por qué se van? Si todo iba tan bien, si me sentía apoyado, si tenía el dinero, ¿qué sucedió? Pues una de las cosas es que, muy probablemente, desde luego, es que a lo mejor detrás de ello no hay una motivación. No sé si te has fijado que hay empresas hoy en día que solicitan personal y entonces te escriben, de preferencia casados, de preferencia con familia. Y entonces tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, sucede que las empresas han entendido claramente que un trabajador encuentra una motivación muy alta en su familia, en su pareja, para hacer un mejor trabajo, para crecer también, pero sobre todo para realizar un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque cualquier propósito que tenga la empresa con ese empleado estará fundamentada en que ese empleado tiene por motivación a su familia o a sus hijos. Entonces, esta estrategia de que nosotros hacemos un propósito, el que queramos, y no tenemos una motivación detrás de ello, podría estarnos obligando sin querer a que nosotros en poco tiempo emprendamos, vayamos hacia adelante, tengamos una estrategia, pero si no hay una motivación es probable que se desdibuje todo esto. Las motivaciones de la familia muchas veces nos ayudan a terminar nuestros propósitos. Por ejemplo, hay de las cosas que más se repiten dentro de los propósitos es hacer ejercicio. Si tu motivación es tu familia, pues tienes que estar bien de salud y entonces implica que hacer ejercicio vas a estar con tu organismo bien, no vas a requerir tanto médico y quizá pues si te vas a enfermar en el año, pero no tanto. Pero cuando lo haces por tu familia, cuando encuentras una motivación que es por ti y para tu familia, entonces cambian las cosas. Se mueven de otra manera. Es importante tener una motivación. A veces la motivación, por ejemplo, para comprar un carro es que tu familia justamente se sienta más cómoda, puedan viajar. Si habías tenido con propósito, bueno, pues adquirir un carro y aparte viajar, o buscar pareja, o encontrar otro trabajo mejor, y esa motivación que tiene pudiera ser la familia, pues desde luego que el carro es fácil que llegue y que, bueno, se pueda adquirir, pero es la motivación la que también te mueve. Por eso muchos recomiendan eso, o sea, pon un ancla a tu propósito. Esa ancla tiene que ver con tu motivación y esa motivación tiene que ver con la parte amorosa, con la parte de crecimiento, con la parte emocional. Entonces, son las emociones y los sentimientos los que te motivan a hacer esas cosas. Que el propósito que te pones, pues tiene que ver con eso. Siempre y cuando pues se haga mucha conciencia, ¿no? Te hagas una interiorización y tú mismo hagas esta reflexión interna de saber el para qué, el cómo. Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Y cuál es lo real, lo irreal, tus capacidades, tus tiempos, tu economía, pues para que puedas lograrlo. Entonces, ojalá dentro de las estrategias pues puedas encontrar una motivación a cada uno de los propósitos que tengas para este año y que, bueno, pues se puedan cumplir. Otra de las cosas que nos hacen fallar en nuestros propósitos de año nuevo es que no se construye un sistema que vaya de paso a paso. A veces nos alocamos, queremos abarcar todo, obviamente queremos tener resultados pronto. Hay quien abre un negocio y dice, no, pues es que no estoy vendiendo, ¿no? Oye, pero ¿cuánto llevas? Pues 2 semanas, no, pues espérate, un negocio no triunfa así de esa manera. Y por eso te decía, en el otro ejemplo, tienes que conocer qué es lo que vas a vender. Si conoces cero, pues te va a costar más trabajo, va a ser más difícil. Y ese paso a paso puede ser que requieran no un pasito a pasito, sino unos pasos grandes que abarquen más, cosas, pero que a veces ahí es cuando llega la desesperación. Nos desanimamos, ya no queremos hacerlo, nos consideramos fracasados por no lograrlo, pero también hay que ver las cosas que son reales y las irreales para poder nosotros decir, pues sí, a la expectativa es que a lo mejor al medio año, incluso al año, ¿no? Dicen los expertos que al año es cuando empieza a tener éxito un trabajo. Digo, si es que ese es tu meta, pero hay que irlo haciendo paso a paso. Si nosotros queremos que ya sea inmediato el resultado, también es difícil. Sucede con el ejercicio, ¿no? A veces queremos bajar de peso. Es otro de los propósitos más repetidos en esa lista de propósitos de año nuevo de las personas encuestadas. Pero hay personas que, por ejemplo, van 2-3 meses al doctor, perdón, al ejercicio, junto con una asesoría de algún doctor, alguna doctora, alguna nutrióloga, y algunos ven resultados rápido, ¿eh? Y entonces se motivan mucho más. Pero hay quienes no, pasan 2-3 meses, y no, es que no bajo ni 1 kilo, o bajé 1 kilo y 2 kilos, y mi expectativa era bajar 10 en menos de 1 mes. No, es que eso no es así tampoco. Entonces, también crear un sistema que vaya paso a paso y que sea también muy adaptado a tu realidad. A veces solemos copiar porque, bueno, es lo que tenemos a la mano o porque nos gustaría que nos fuera como al vecino, como al primo, como al hermano. Pero a lo mejor ellos, pues, tienen otra creatividad, tienen otras facultades para emprender ese negocio. Si tú lo vas a emprender, pero no tienes el mismo carisma, la misma fuerza, la misma dedicación, bueno, pues va a ser difícil que, como tu vecino, tu primo o tu hermano, pues logres tener un negocio como lo tienen ellos. Entonces, es importante que se adapte también este propósito a lo que eres tú, a lo que es tu realidad, como lo habíamos hablado. Entonces, es importantísimo construir eso. Y, pues, haciendo un repaso rápidamente. Los propósitos tienen que estar reales y muy grandes. Y tienes que tener varios propósitos que estén muy alcanzables, tienen que ser muy claros, muy enfocados y tener una motivación para apoyarlos en ellos y construir un sistema paso a paso. Bien, vamos a ir a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio XHECA 97.3 de la frecuencia modulada Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias por esperarnos, pues ya estamos en esta, en ese final de este bloque y bueno, no quisiera dejar de saludar al profesor Guillermo, que gentilmente siempre nos escribe pues cada programa. Gracias por los saludos, gracias por los deseos también para nuestra radio. Gracias, profesor Guillermo, un abrazo de verdad, feliz año y espero que se encuentre usted bien. Ya pronto estaremos hablando porque ya hace falta platicar. Muchas, muchas gracias, profesor Guillermo. Y bueno, pues todo esto de los propósitos, ¿no? Qué importante, pero ojalá y este programa sirva como para pues poder ver y hacer crear estrategias que te puedan favorecer a ti como papá, como mamá. Y de verdad también hago este comentario porque a lo largo de todos los talleres que nosotros hacemos, casi al final siempre vemos que haya muchas mujeres motivadas justamente por su familia, por su pareja, para iniciar un negocio, para empezar a trabajar, para seguir estudiando. Y es un asunto que de verdad a mí en lo personal me satisface mucho, porque hay muchas mujeres también que han cumplido cosas. Creo que las mujeres son muy buenas para eso, que cuando se lo proponen lo cumplen, y es algo de verdad maravilloso, maravilloso. Y bueno, pues es darles mi reconocimiento a estas mamás que se proponen cosas, las logran y que muchas veces me han consultado y muchas veces se han desanimado y muchas veces han llorado en nuestros grupos de Escuela para Padres, pues diciendo que emprenden y no se logra. Bueno, pues ojalá estas herramientas del día de hoy puedan servir también para eso. Pero lo quisimos poner así como en el asunto de las propuestas de para el año nuevo, las cosas que quiero hacer, los propósitos, lo quisimos poner ahí para que pues tú puedas tener ahí como una referencia de que, oye, pues yo no había escuchado esto y pues creo que puedo emprenderlo, pero ahora basado y fundamentado en esto que acaban de mencionar. Así es que ojalá y te haya servido el día de hoy pues este programa. Y justo otra de las estrategias, ya por último quisiera mencionar, es esta parte también de hacer una revisión de las redes formales y de las redes informales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay alguna problemática o hay una adversidad en la vida, generalmente, y pues yo creo que sucede en todo el mundo, pero creo que los latinos somos, y los mexicanos desde luego, somos muy dados a echarnos la mano, a ayudarnos. Entonces, cuando tú logras, si quieres lograr algo mejor y haces una revisión de tus redes formales, que es la familia, y tú quieres hacer cualquier cosa, tratar de cumplir un propósito en este año venidero, y ves que en la familia hay alguien que te pueda ayudar, de verdad, pídele ayuda, solicítasela. Hay personas que dicen, no, pues es que nada, con la familia nada, porque es mejor obtener de los que no son familia. Bueno, pues hay algunas personas que sí. Pero creo que una de las primeras estrategias que podrían seguirse y que pues contribuyen a que muchos de los propósitos de las personas se cumplan, pues es la familia, que son nuestras redes formales, apoyarse en ellas. Y bueno, pues después vienen las redes informales, porque hay quien dice también que ni con la familia pues no se obtiene muchas veces nada. Pero hay quienes hacen uso de las redes informales, de las redes no formales, y que son los amigos, conocidos, vecinos o alguien nuevo que yo conozca. Hay que apoyarse también en ello para lograrlo. Podrías a lo mejor decir, oye, pero si son metas personales, pues creo que tienen que ver más conmigo, con mi propósito. Pero sí, nada más que apoyarse muchas veces en las redes formales o informales contribuye a más. Si no, date cuenta, muchas de las cosas que fueron adversidad para ti, siempre cuando terminas contándolo, cuando las vuelves a contar, a reflexionar y ahora si las compartes, te das cuenta que siempre hubo alguien quien te acompañó. No precisamente en lo moral, pero a lo mejor sí en alguna información. A lo mejor te canalizó con alguien, te recomendó a alguien. Y eso, bueno, pues también ayuda mucho para que los propósitos, los que sean, para este fin de año o para los que van a venir o los que son a medio año, porque también se vale. empezar a medio año, porque dice, ay, ya va medio año y no he podido cumplir con los propósitos que yo juré hacer. Bueno, pues también se puede empezar a mediados de año, ¿verdad? Pensando que quizá a lo mejor ya arreglaste tus cosas, ya tienes más tiempo, o porque pues, simplemente hasta ese momento se dio hacerlo. Pero apoyarse en las redes formales e informales es de gran ayuda. Entonces, todas estas cosas que pues, acabamos de mencionar, yo creo que tienen mucho que ver con el asunto de que pues nosotros este fin de año, ahora sí podamos hacer una lista, ojalá y la puedas escribir, esa es otra estrategia. ¿Por qué? Porque ese papel lo puedes pegar, no sé, en tu ropero, en el refrigerador, y recordar a cada instante qué es lo que dijiste que ibas a hacer. Porque también por eso se nos olvida, porque no las apuntamos. O a veces son muy espontáneas, al no apuntarlas dicen, a ver, ¿qué voy a pedir? Y empiezas ahí como a inventarte muchas cosas. Algunas las tendrás ya en la mente, otras tantas pues te las inventas. Y hay quien dice, yo nomás llegué hasta las 5 y ya no pude proponer nada. Pero ahí con el tiempo pues lo voy a ir haciendo. Son cosas que se tienen que pensar, se tienen que reflexionar. Y que pues hay que ponerlas en práctica. Como decían, pues si está en la vida eso que tú quieres como propósito, simplemente tienes que preguntar, indagar, informarte, o si ya lo conoces, hazlo, o si ya lo has hecho y lo dejaste de hacer, pues hazlo de nueva cuenta. Bien, pues nos vamos, espero que pases un feliz año a toda la gente de este programa de Consentido Humano, un gran abrazo, que sus propósitos se cumplan y que, bueno, pues la vida les favorezca y que el ser superior, como lo concibas, pues te proteja y te dé vida para muchos años. Mi nombre es Miguel Jacobo Altazar, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.